Puntoar, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en esta semana que pasó? De muchos muy buenos recitales, loco. Que ya nos quedamos sin voz, pero bueno, no importa. Porque hay que recuperarnos porque van a venir más. Tristeza absoluta, se fue el tigre de Ricardo Gareca. La verdad que no le encontró la vuelta y hizo lo más maduro que existe, dar un paso al costado. Y bueno, ahora hacerle el aguante nuevamente al Indiecito Bravo, a Marcelito Bravo, un jugador allá del 2005, pobrecito, que le agarró un problema cardíaco, que se tuvo retirado del fútbol, un crack, un zurdo, que tenía gol, la verdad, gambeta. Y bueno, ojalá que se le dé como técnico al Indiecito Bravo, ojalá que sí, porque le fue muy bien el año pasado cuando se fue Bacari de la reserva a la primera y después se fue a otro club, a Defensa y Justicia. Está peleando el campeonato. Peleó la reserva el Indio agarró la reserva y ahora agarró este torneo, que donde estaba puntero la reserva con casi 10-15 puntos de diferencia. La verdad, un abismo. Por eso a uno le da bronca el presente de la primera, que sea tan malo, tan pésimo. Así que bueno, lamentablemente el Tigre Gareca ha dejado de ser el técnico, por lo menos en esta etapa de Vélez. A ver qué pasa, hay que tener en cuenta que este plantel se comió como tres técnicos ya. Esto para que le interesa, ¿no? Un poco del fútbol de Vélez, ¿no? Obviamente. Te contaba que este plantel se comió tres técnicos y bueno, así está el fútbol, estamos todos ahí haciendo números. Independiente está igual, estamos justamente con Independiente haciendo números. Independiente tiene un técnico con un par de buenos resultados, los puede salvar del descenso. Igual que nosotros, así que bueno, nada que hacer, hay que tener fe, esperanza y todo esto. ¿Qué se le va a hacer? Es fútbol, así es, no es la primera vez que nos vamos a la B. Espero que no sea la próxima. Y bueno, vamos, el fin de semana estuvimos con muchos recitales. ¿Qué te voy a contar ahora un poquito en el segundo bloque? Porque vamos a compartir un poquito la información entre bloques, ¿no? ¿Qué más? Tenemos todavía nuestras efemérides. A ver qué pasó un día como hoy, pero de otros años. Recuerden que hoy es 6 de junio, dice. El 6 de junio se celebra el Día de la Ingeniería Argentina. Un saludo para mi amigo Adrián Terreni, que es el cumpleaños. Mirá, justamente. En conmemoración a un día como hoy, de 1870, cuando egresó del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el primer ingeniero civil del país, Luis Augusto Huergo. Esta fecha se distingue el Día del Ingeniero, ya que esa conmemoración es cada 16 de junio, en acuerdo a la creación de la carrera de ingeniería. Bueno, pero se celebra el 6. El 6 de junio de 1960 nació en Estados Unidos Steve Vai, uno de los guitarristas más virtuosos del mundo, que bueno, justamente va a estar tocando este mismo día en una par con teloneando con uno de los mejores guitarristas del país que tenemos, que es el Tano Marcielo. Así que que va a tener la suerte, se lo recomiendo. El 6 de junio de 2004, en una final histórica, Gastón Gaudio ganó a Roland Garros tras vencer en la final a su compatriota Guillermo Coria. El último en conseguirlo había sido Guillermo Vilas en el 77. El 6 de junio de 1984, Alexey Pajitnov inventó uno de los videojuegos más famosos, el Tetris. Su nombre deriva del prefijo numérico griego letra tetra. Todas las piezas del juego y del tenis, deporte favorito de Pajitnov. En el 61 nació el ex volante Fernando Redondo, apodado el Príncipe. Y en el 4, 44 comenzó la batalla de Normandía. Fue la operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, llamada en clave Operación Overlord, y que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupadas por la Alemania nazi. La operación comenzó el llamado Día D. Si no me equivoco, es donde... Esto ya no es por la historia, sino por haber jugado en la PlayStation, a la PlayStation 1-2, no me acuerdo cuál fue, la 2 me parece, o la compu, pero era un juego de Play. Al Medalla de Honor, que es cuando pasan todos los soldados, no sé si son ingleses, o yanquis, o rusos, por las famosas trincheras, y ahí, bueno, ahí tienen todo lo que es el ataque, ¿no? El ataque, y ahí, bueno, también está todo lo que es la nieve, que se dice que perdieron con los rusos. La verdad que es interesante esta historia del siglo XX, ¿no? Historia, como lo dicen a veces los historiadores, el siglo más corto por la cantidad de guerras que hubo. Así que vamos, ahora sí, a escuchar música que tenemos en este tercer... Primer bloque, ¿qué tercero? Primer bloque... Sepultura, Just One Fix, Exodus, Victim Will Continue y O'Connor. La primera banda de O'Connor. Mirá, encontramos el otro día, estábamos así buscando otra cosa y por casualidad encontramos esta reliquia, si se puede llamar, del señor Claudio O'Connor, cantante más conocido de Hermética, el Malón. Tuvo una banda antes de todo esto que se llamaba Mark, o Mark 1 creo que se llamaba, y esta canción se llama Tierra Marginal. Espero que lo disfruten. We'll be right back. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Shut up and sit down. Punto exe. Martes, 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas por Heavy Metal Radio. Padre. Yo sé que usted se hizo policía para defender a la gente e impartir la justicia. No te aceleres, chaval. No te creas que por hacerme la pelota ahí. Yo querría, padre, ser como usted. Si usted pudiese meterme en la policía, yo... Para el carro, chaval. Y una cosa es que me haya comprometido con mi abuela. A buscarte una colocación, si es que es verdad que eres mi hijo. Como dice la puta de tu madre. Y otra muy distinta. Que yo me deje ver por ahí contigo. O que te metan la policía, que es donde yo tengo mi bien ganado prestigio. ¿Te enteras? Tomente. ¿Y por qué no se viene el chaval conmigo a descargar DVDs? ¿Pero qué coño dices, hombre? Una cosa es que no quiera que sea policía, porque no da la talla, obviamente. Y otra que se meta contigo ahí, actividades delictivas, joder. Tú lo que tienes que hacer es irte ahí a los bolivianos y cobrarle las dos mensualidades que no le ven. Venga, házalo. Vale, totalmente. Y tú, chaval, tranquilo, que te voy a buscar un trabajo digno, hombre. Venga. ¿Trabajo? Un trabajo, sí. Papá. Vamos a ver, Benito, ¿cómo que es eso que no tienes sitio? Joder, sí que aquí trabajamos como animales, no sé si me entiendes. Este trabajo no es lo que yo tenía en mente. ¡Calla, desgraciado! ¿Cómo no va a ser currante, chaval? Si es hijo mío. Por eso lo digo. Torrente, Torrente. Es que muy peligroso, Torrente. Mucha poca seguridad. No casco, no protege redes. Estate tranquilito, Mohamed. O sea, te busco este trabajillo. Te estoy gestionando lo de los papeles que estoy rompiéndome los cuernos hace meses ya. Y todo por una comisión de mierda. 50% de tu sueldo. Y me vienes con exigencias. Esta gente es la leche. No hace más que quejarse. Torrente, condiciones inhumanas. ¡Condiciones inhumanas! Se quejan de vicio, joder, si van vestidos mejor que nosotros, coño. ¡No enseñes esas uñas! ¡No he visto qué uñas tienes! ¿Qué quieres? ¿Que te hagamos ministro nada más entrar en España? ¡La seguridad de esta obra la he supervisado yo personalmente hasta el último detalle! ¡Entera! Bueno, ya no me puede decir que no hay plazas. La verdad es que ha tenido suerte el crío. Anda, ahí ve, que te den un casco. Nah, eso no, ¿eh? Sin favoritismos. Sin casco como todo el mundo, que se curta. Venga, chaval, no me dejes mal, ¿eh? O se me va a cagar en todo. Continuamos con más Punto Exe. Acá por www.heavymetalradio.com.ar. Radio que ya tiene unos cuantos años junto a vos, no sé, ya 17, 18, no sé cuántos años ya llevará a Warren. Saludos a los chicos, Jaime está escribiendo Warren que no sé dónde quería tocar. Así que bueno, ojalá que tengan suerte, a ver si hay la fechita con los chicos. Que invitan los chicos, ¿no? Obvio, vamos a ver a los chicos. Te cuento que entrando en www.heavymetalradio.com.ar encontrás toda, pero toda nuestra programación de lunes a lunes. Todos estos programas, te cuento, lunes a viernes tenés a la Heavy Vuelta a las 18 horas, Embury Retroga de 19 horas y nadie más, capaz que me equivoque y falta alguno más, pero bueno, Punto Exe, este programa 20 horas, explícito, lo dice Zuckel, 22 horas, miércoles, viejos rockeros, 20 horas, jueves, Punto Exe, las 15 horas, Rick Embury, Power Horror, 19 horas. Explicitor dice Tsukil, 22 horas. Y Siglo Metálico, el amigo Beto Bocha, a la medianoche. Viernes, Jinete Nocturno con Diego de Cosi, vos Mándola. Viejos Rockeros el sábado a las 18 horas y el domingo Explícito Dressy to Kill a las 22 horas. Te cuento que también este programa lo puedes escuchar los martes a las 13 horas en Choice Radio, la radio de Beto Bocha, por seno.fm/choice-radio y el 0 horas del domingo. Ahora sí, entrando en www.heavymetalradio.com.ar podés acceder a todos nuestros auspiciantes, como lo que es Cerveza Taina, Explícito Ropa de Cuero, Artesanal Heavy Woods, Chares Guitarra y La Botica de Chocolate. El último amigo que me queda, estamos escuchando de Áspera, tema Disco Turbio, que era el humor bizarro turbio de Áspera. Después, bueno, fueron más a lo bizarro y a lo vulgar, por así decirlo. Pero para mí el mejor disco de Áspera es el primero. Bueno, nada, ahora vamos, te quiero contar un poquito, ya que te pude mencionar toda nuestra programación. El viernes tuvimos el honor, después de estar a las corridas por toda la ciudad, como hacemos siempre, de poder ir a un show único. Yo creo que ojalá que se vuelva a repetir por los chicos. Me refiero a la banda Malevaje. Estuvimos, sí, en el teatrito, ahí en Callao y Sarmiento, donde no sé qué boliche funcionaba antes. Y bueno, llegamos justo para ver a los chicos. Ahí nos encontramos con el amigo Daniel Panzardi, con el Chalzo, con un montón de gente. Que la verdad que fue una fiesta, la verdad que fue un show multisensorial, como se llama. No me acuerdo cómo se llama el nuevo disco, si es que se llama multisensorial. La verdad que fue un show muy, muy teatral, muy con lo visual, mucho con actores. La verdad que todas las canciones interpretadas con actores en escena en algo, sobre todo la temática de los chicos, que es muy autóctona, muy nacional, muy. También hubo gente del folclore, ¿no? Por así decirlo. Mucho para disfrutar de eso. La verdad que fue hermoso el show. Es una pena a los que no pudieron ir. Estaba con el chicle, me complicaba hablar. Una pena para los que no pudieron ir. Y la verdad que se perdieron un show hermoso. Yo creo que ellos, los chicos, dieron un salto muy grande. Me parece que es una banda que tiene con qué. Tiene su esencia, su humildad. La verdad que da gusto que ver que a una banda le vaya muy bien. Sobre todo con el cariño que le tengo a los chicos, a los gurises, como dicen ellos. Son de Gualeguaychú, ¿no? Y bueno, quizás poder armar algo el día de mañana, algo se habló, así que eso lo vamos a gestionar con Daniel Panzardi. Hay un. Estuvimos hablando ahí en medio en estado de borrachera, pero quedó la idea plasmada. De ir, de hacer algo, a ver, apuntar a noviembre, días calentitos, para aprovechar ahí las playas, el lindo Guaysal también, a ver, hacer una playa de varios músicos y bueno, poder pasar un buen momento. Ojalá que se pueda lograr, yo creo que sí, con organización y con paciencia se puede hacer. Así que, loco, la verdad que felicitaciones a los chicos de Malevaje por el hermoso show multisensorial. Porque fue eso, fue un show musical excelente, como lo tiene acostumbrado, con una puesta en escena muy buena, muy organizado. La verdad que me encantó esa puesta en escena que tuvieron los chicos. Y bueno, ojalá que vengan cosas buenas, porque fue una presentación muy, muy importante, la verdad, de Malevaje. Yo creo que creció un montón como banda. Y bueno, es hora de capitalizar eso. Así que eso fue el viernes. El sábado tuvimos el honor de hacer un, un doblete, más que doblete, sí, doblete de fecha, porque vimos cuatro bandas muy buenas, por lo menos, me refiero a Casa Colombo, regresamos a Casa Colombo, ahí fuimos testigos de una gran presentación del Legado, por fin la pudimos ver en vivo a la banda de Javier Barroso y un gran amigo también, aparte de Javi, me refiero a Coco Díaz, el bajista, donde me llevé la lista, tengo la lista, no sé por dónde, pero está conmigo. Y bueno, pude conocer ahí a los chicos de Jericó, estuvimos hablando un rato. La verdad que ese poco momento que me quedó una enseñanza muy importante, ¿no? Que el bajista Marcelo Bracalente decía de que las bandas se tienen que juntar a comer asado, que hace bien el quedarse un ratito después a tomar algo, a comer algo, a compartir algo después de terminar una jornada de ensayo. La verdad que sí, siempre pensé lo mismo. Y es verdad, es muy, muy terapéutico, ayuda muchas veces. Creo que es un marca una diferencia ese tipo de unión. Pero bueno, la sinceridad también es otra cosa que marca la unión y los objetivos. La verdad que fue el show de Jericó, porque no me quedé, porque me tuve que ir hasta Avellaneda. Y lo que vi del show de Jericó fue impecable. Yo lo que noto que a todos los cantantes nos pasa de que los primeros temas venimos flojos y hasta el tercer tema como que entramos en calor y ya ahí nos llevamos puesto todo. Uno puede afilar bien, pero no sé, como que la voz se termina de calentar después del tercer tema. No sé, me pasó siempre muchas veces cuando escucho una banda últimamente. Y sobre todo cuando fui al Master, ¿no? Al Master, te había contado, me pasó con Yanguila, como, y arrancó y impecable. Ya venía impecable, pero digo, lo que voy como que, no sé, como que tiene más fuerza. O sea, si bien está cantando bien, no, a lo que voy, no estoy hablando de un tema de afinación ni musical, sino un tema de potencias o de ánimo o una cosa así, por así, para explicar, para que se entienda. La verdad que impecable el show de Jericó y tuvimos que ir después a Avellaneda, gracias a Mauro de Mauro Rock de 1970 y Samoyeda, que estuvo sonando acá. Fuimos a Avellaneda, donde la verdad que descubrimos ahí en Sadar una muy buena parrilla, la verdad que se comió muy abundante. La recomiendo, llegás a Sadar, haces dos cuadras para la derecha. Como entrando a la puerta de Sadar, mirás a la derecha, bueno, haces una, dos cuadras, espectacular la parrilla, muy recomendable. Después de ese espectáculo, fuimos a ver el espectáculo de las bandas. Llegamos a ver una banda que se llamaba Trascender, muy buena también de metal clásico, con doble T y doble R, mira, me acuerdo, así que si te interesa, te la recomiendo. Era la fecha de Peso Pesado, no me acuerdo cuántos años estaba festejando el programa Peso Pesado. Y bueno, continuó la tercera banda, 4 de la noche. La tercera banda fue Témparo, la banda del Pola. Y la verdad que fue impecable. Presentaron temas nuevos, por lo que tengo entendido, y tocaron un temazo de Heaven Gay, In Control, que bueno, lo tenemos que poner sí o sí, porque a mí me encanta Heaven Gay. No es un disco que tengo muy escuchado, sí es Living Hysteria. Y después siguió La Force también presentó temas nuevos, donde va a ser su próximo material en Spotify, La Era de las Valquirias 2. Sí, La Era de las Valquirias 2. Donde tocaron tres canciones muy buenas, como nos tiene acostumbrado este material de nuevo de La Force. Y la sorpresa fue la aparición del Pola para tocar, creo que un tema de Manowar, si no me equivoco. Después de un año de haberse ido de La Force, es lindo volverlo. Pensé que iba a tocar algún tema más. Siento que me quedé corto el show, me quería más temas. Pero la verdad que me fui muy satisfecho Con una muy buena puesta en escena, como nos tiene acostumbrado la Force. Así que aprovechen, vean bandas en vivo, porque este fin de semana arranca Pasquinel. Arrancamos nosotros con Letal. Tenemos entradas a la venta. Las pueden comprar por el apodo Rocker Music en todos los medios de pago. Y bueno, nos avisan antes, previamente de hacer la compra. Y bueno, ahí tenemos las entradas para ustedes. Esto va a ser el viernes. El viernes, si no me equivoco, arranca a las 21 horas en City Bar Martínez, ahí en fondo de la Legua. Y casi General Paz, casi Autopista, o Acceso Norte, si no me equivoco. Y el sábado, no sé en dónde vamos a estar yendo, pero es en Isidro Casanova. Tenemos otra fecha de Espectro con el amigo Nicolás Roa. Le mando un saludo, bueno, seguramente nos está escuchando siempre, un fiel oyente de este programa. Así que vamos a estar haciéndole el aguante. También pueden buscar ahí en las redes de los chicos, donde pueden adquirir las entradas. Así que tenemos más, más fin de semana de recitales en vivo. Y el 17 vamos a ver, obviamente, vamos a ver a qué tan esperado estaba, ¿no? La verdad que es una banda que me atrapó, me hice fanático en poco tiempo. Aparte por los chicos, ¿no? La verdad que les tengo cariño a todos y jugamos a la pelota con ellos. Me refiero hacia el ocaso, van a estar presentando su material nuevo. Y esto va a ser el 17 de junio, el sábado 17 de junio, en el Emergente. Así que cuando tengamos más información, vamos a pasar un saludo también a toda la gente del ocaso. Que bueno, la verdad que estuvimos ahí hablando con NASA, con mi cuñada. Estuve contando un poquito la historia de los chicos. Y la verdad que es muy linda las letras que tienen. Y cuando conoce uno más la historia de esas canciones, como que más le gustan a uno, ¿no? Así que la verdad que es muy buena banda, se las recomiendo. Hacia el ocaso, 17 de junio, vamos a estar en el Emergente de Almagro. Vamos a escuchar música, ¿sí? A Skid Row haciendo You Gone Wild. Este tema era uno de los, mis primeros covers. A Rat haciendo I Am Insane. Y Gojira haciendo Our Time Is Now. Since I was born. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. Dale un beso a la tía. Señora, por favor. Siempre llena, pero cagada acá en la vereda. Sí. Sí, me deja todo sucio, la gente no entra después a comprar flores. Sí, ¿cuál es el problema? Sí. ¿Qué problema? Yo voy a dar una patada de culo, pero lo voy a dejar ahí en medio de cantero, ¿eh? Negrita, ¿vos hiciste eso? Usted, no hable conmigo, usted. Yo estoy enojado con usted, ¿eh? Negrita, mire que me la asusta la negrita. ¿Quién se vaya a mierda, pero? Usted ya me tiene podrido. Escúcheme, señor. Paremos un poquitito. Me parece que hay vocablos que no me cuajan en la educación y en la vía moral de hablar con esta mujer. Sí. Estamos hablando de eso y tenemos que respetar a las mujeres. Respeten a las mujeres, aunque sean sí, ancianas, como esta que es medio jovatal, pero bueno. Yo no soy anciana, escúchame una cosa. Pero me vas a decir que no tenés cierta edad. No, discúlpeme una cosa, el perro mueve el intestino donde quiere, porque la calle es libre y yo no soy una anciana, mocosito de miércoles. Perdón, usted lo que tiene que hacer es agarrar esas heces. Porque te voy a zampar una golpe. Te lo dije. Bueno, es una falta de respeto esto. Bueno, vos sos un mocosito. Pibe, vení. Sí. ¿Yo quién soy? Y Batman. ¿Y a mí qué se me? Se respeta. Bueno, tómatela. Mira, vos. Batman. Vos, lo que querés. No, perdón. No. A no reconocer. Perdón a Dios. No, perdón a Dios. Perdón, perdonamos nosotros que somos instrumentos de perdonación. Sí. Y no usted, que es una figura pagana. Pero, no, está bien. Yo, por favor, que no se malentienda. Yo de ninguna manera quiero que usted piense que yo estoy en contra de la iglesia, ¿no? Claro. Yo estoy por el bien. Bati, escúchame, Batman. No tendrías que haber batibatido lo que batibatiste. Yo no batí nada. Sí, batibatiste. A mí me batibatieron que vos batibatiste. Yo no batí nada. Bati estaba en un batilugar donde se batigarmó un batibolonqui y batieron que yo había batido, que habían batiproblemas con el bati. Y yo soy bati incapaz de batibatir alguna cosa, a baticosa. Le voy a explicar. Nosotros acá hablamos en bati, y si ustedes lo entienden bien, si no, bueno, perdón. Bati, perdóname. Bati, está bien. Bati, pero no hubo mala intención, nada más. Te bati perdono, pero bati rezame, bati 20, bati Marías. Bati 20, Ave Marías. Ajá. ¿Mm? ¿Bati entendiste? Bati sí. ¿Bati entendiste? Bati sí, pero... ¿Bati entendiste? Sí. Zafarata, tabarata, tabarata, tabarata. Es durísimo, pibe. Tratá de decir la verdad. Hay mucha chantada en todo esto, pero... Es divino ser bati. Continuamos con más Punto Exe en este tercer bloque acá en www.heavymetalradio.com.ar. Muchas gracias a todos por estar ahí presentes del otro lado haciendo el aguante con este bello programa que tanto nos gusta hacer. En este tercer bloque informativo que tenemos a dar, Michel Mascardi, pese a que crecen las críticas de los vecinos, el gobierno busca más tierras para hacer a los mapuches. Ah, bueno, son chilenos encima. Suspendieron un partido de River porque un hincha se suicidó, no se sabe si lo tiraron o se suicidó. ¿Qué más? Qué buen tema este, sonó la semana pasada. Suspendieron a Cristina Kirchner la cosa por la ruta del dinero acá. Así que se ve que por lo menos en esa causa, es inocente o pagó buenos abogados. Y ahí solo quedó Lázaro Báez. Le pedirán perdón, no sé, a alguno de los que la trataron de chorra o la le hicieron pasar por todo eso. La mujer que interpeló Axel Kicillof contó por qué hizo reclamo y qué pasó luego del incidente. A ver. Abuelo en brazos de la vecina aseguró que quiso atentar contra la vida del gobernador. Que esa política. Que nunca quiso. Y bueno, a ver. Ella luego terminaba de hablar. Esperaba un segundito. Le dijo reclamo provincial. Acá es una vecina común de Brance, ya política, así que creo que no milita. No le pasa a la provincia general, pero puntualmente en mi ciudad, la problemática que tenemos con los colegios están destruidos. Faltan materiales y agrego, vas al hospital y no hay pediatra. Nosotros pagamos impuestos y la plata está dirigida a hacer obras. Hay que perder el miedo a hablar. La verdad que lo aplaudo. Sí, bueno, será recibido por el gobernador. Bueno, la verdad que no la cagaron a palos, es bueno rescatar eso. Y vamos a infogar.com.ar. Dice: gritaba Flores y Falopa, no se quede sin garchar esta noche. Lo detuvieron. El joven creyó que sería buena idea vender flores y merca en un semáforo a viva voz. Los vecinos llamaron a la cana y quedó detenido. Dice, un joven San Isidro quedó detenido acusado de narcotráfico tras ofrecer un combo explosivo. Flores y merca. Testigos afirman que el joven vendió durante toda la mañana sin problemas, pero que después del mediodía se complicó la cosa. El boludo se puso a gritar justo aunque había un patrullero. Se ve que porque vio a una mina adentro, pero la mina era cana, así que se bajaron y lo tuvieron relatado el tipo. El joven se la decomisó a la merca y ante la falta de reactivos para evaluar su calidad, trajeron a un falopero profesional que confirmó la calidad de la misma, la famosa peruanita, y pareciera estar rebajada con una granula de polvo, indicó el experto. Familiares del joven se presentaron en la comisaría a hacer quilombo, pidiendo que lo larguen. Todos los años hacemos eso en la familia y nunca pasó nada, eso la topé yo. Nosotros estamos trabajando, no robando, ¿por qué no van a detener a los verdaderos delincuentes? Decía la hermana del flaco con un bebé a UPA. Vamos a escuchar música, que tenemos tres de... uno de Masterplan, King Heaven's Light, Carajo Sacate la Mierda y Tierra Santa, El Ejército de las Tinieblas. diablo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea, hay que escaparle a toda esa manga de charlatanes. Mierda, este caos apesta. Solo nuestra muerte alimenta. Pam, pam, echando mal al que protesta. Va sacando el dolor afuera. Es individual, la libertad es condicional. Trabajar por la economía nos robó la vida. Rota quedó nuestra historia, suelto con penes y gloria. Y como cuesta mantener la esperanza cuando la comida no alcanza. Ya no hay nada más que esperar. Pero si nada no existe más, pasa. Todo el mundo. den. Será testigo este mundo de la maldad y su fin. Volverán en el cielo sus puertas a abrir y devolver hoy la luz donde se encuentra en tinieblas. Cumplirán las legiones la misión de vencer. Llegará la victoria que enciende la fe y sellar el destino que conduce a la gloria. Caerán las almas en el juicio final, la última batalla entre el bien y el mal. Hoy es el día que acaba el poder de la bestia. Venceré a Lucifer y al ejército de las tinieblas. Hoy es el día que acaba el poder de la bestia. Venceré a Lucifer y al ejército de las tinieblas. You're listening to Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Estás escuchando punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando punto exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Para, no me digas nada. Dos pibes con gorrita en la misma moto, sin chaleco ni identificación. Espérame un segundito que voy a llamar al especialista, ¿eh? Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. Pará, Ivo, somos laburantes. Pará, no somos vagos. Ivo, estos son chorros. Ave de pico encorvada le tiene al robo aflicción, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, porque no es vergüenza ser pobre. Y es vergüenza ser ladrón. ¡Vayan a laburar, pará, hijo de hacer, puta! ¡Pero pará! ¿Qué hacer, loco? ¡Pero pará! Disculpame, Ivo, que te escucho y me emociono. ¡Es corta la bocha! ¡Pará! Llegamos al final de este punto de exe número 12. Gracias a todos por estar ahí presente, haciéndonos el aguante, loco. Gracias, posta. Muchas gracias. Ya te conté el fin de semana anterior. Ya te conté lo que va a pasar este fin de semana. Y no tengo más nada más que contarte, más que invitarte a escuchar a todos los programas, la repetición que tenemos en Heavy Metal Radio y en Choice Radio también. Te cuento, casi como la Heavy Metal Radio tiene sus sponsors, punto exe también lo tiene, y es la botica de chocolate, Elizabeth Turco, informática de Gestor Gaitán, razas de la noche del amigo Daniel Panzardi, y informática, AT Desarrollos de Adrián Terreni. Así que bueno, nada, llegamos al final, vamos a escuchar unos saludos de Ricardo. Y ¿qué tenemos para el final? Larry Zavala, Mejor que ayer, 2 del disco nuevo de Jericó, muy buen disco de Jericó, La decisión y Cuídate de él. Esto fue punto exe. Tengan muy buena semana, tengan muy buen fin de semana también, ¿por qué no? Y bueno, y un buen descanso. Un plato de sopa para abrazo fraternal de un amigo, le da la voz, diría Ricardo. Loco, cuídense, che, buena semana, chao. ¿Qué haces, Ezequiel? Nada, tranquilo, Ezequiel. Extrañándote, Ezequiel, te extraño, Ezequiel. ¿Qué haces, Ezequiel? Estoy muy cansado, Ezequiel, bien cansado.

Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.